Bien, sigo yo. No tendré la capacidad de síntesis de Clelia. Discúlpenme. A ver, para quienes... explicitar algo que quizás sea obvio para todos, no es común que el Consejo de la Facultad realice una sesión extraordinaria convocada especialmente como abierta, todas las sesiones del Consejo son abiertas, pero convocada especialmente para tratar un tema en particular y o, como en este caso, celebrar una situación particular. Mencionar que esto fue una propuesta del equipo docente coordinador del practicantado residentado de la facultad, que el Consejo entendió como original y aprobable y apoyable. Y por eso nos embarcamos en realizar esta instancia. Yo quiero comentar algunas cosas que ya he dicho, pero que, claro, como en el proceso de distintos cohortes de practicantes, recién estamos por los lapsos en la finalización de la primera cohorte de residentes, algunas situaciones que son comunes las he mencionado antes, pero me parece que vale la pena recordarlas. La Facultad de Psicología se embarcó en esta propuesta con autoridades del Ministerio de Salud Pública y con ACE en la transición a fines del 2007, en un trabajo en el que colaboró mucha gente, autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE, muchas compañeras y compañeros docentes. Generalmente en esto uno tiene la tendencia, para no cometer ningún error, de decir no voy a nombrarlos porque seguramente me voy a olvidar de alguno. Yo, si me permiten y con el permiso de las compañeras y compañeros de los que me olvide, quisiera mencionar a alguna gente que ha contribuido muchísimo a poner horas de trabajo, horas de pluma, horas de pienso, horas de negociación, de discusión, para concretar esto. Al actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Lesker, al doctor Lizardo Valdés, a Juan Trillo, a Gabriela Novoa. Hace quizá menos tiempo que estamos en esta coordinación más cercana, pero intensamente, a la doctora Alicia Sosa. Hemos tenido, ha sido un esfuerzo desde el lado de ACE muy insistente para poder concretar esto. Pero después, desde el lado de la facultad, a las docentes que han participado, y docentes, con la llegada al equipo del profesor agregado Luis Jiménez, del trabajo que ha implicado esto. La escucharemos luego y hará referencia a ella con más detenimiento, a la profesora Alicia Muniz, a la profesora agregada Gandolfi, a la profesora Patricia de la Cuesta, a la Delia Bianchi, ex docente de la facultad, actualmente dentro de las tantas contribuciones que esta facultad viene realizando con el desarrollo de las políticas públicas, es que, por ejemplo, algunos docentes los hemos perdido transitoriamente. Actualmente, a quienes realizan la coordinación docente, a la profesora Julia Tabó, a Nancy López, a Luis Jiménez, a María Julia Perea, tengo más excusas como para poder nombrar a todos los practicantes y residentes, por la cantidad. Este ha sido un aporte importante de la facultad. Yo creo que todos tenemos plena conciencia en la facultad de que, por ejemplo, ha sido muy importante el papel de los referentes institucionales a nivel de ACE. Las colegas y los colegas en distintos ámbitos que han sido claves para recibirnos y recibirles a ustedes de la mejor manera. Este es un momento en el que yo quisiera contribuir a que valoráramos esto, y esto no ha sido sino con dificultades. Trabajar en el plano de las políticas de salud, de las políticas públicas, en el plano de la gestión del conocimiento, que implica involucrarse no como un mero ejecutor, sino como un ser con formación terciaria, pensante, que tiene opiniones, que puede trabajar definidas unas líneas de trabajo, pero que tiene iniciativa, creatividad como para afrontar situaciones nuevas, implica inexorablemente, gracias a Dios, diría mi mamá, que hay distintas opiniones. Distintas opiniones para resolver una intervención técnica, distintas opiniones para rediseñar una orientación de un programa, distintas opiniones para encarar una nueva situación. La facultad, además de todas estas compañeras y compañeros, ha procurado contribuir de la mejor manera. Obviamente, y es bueno decirlo, el involucramiento de la facultad en el practicantado residentado no se expresa solo en estas participaciones más visibles. ¿Quiénes son los docentes coordinadores? ¿Quiénes son los practicantes y residentes de cada cohorte? Decir que en la última postulación a residentes tuvimos cerca de 200 postulaciones para los 36 cupos de practicantes que están en el campo del convenio con ACE, que tuvimos más de 60 postulaciones para los 6 cupos del último tramo de residentes. En un caso multiplicamos por 6, en otro por 10. Es decir, las expectativas, el interés de nuestros estudiantes y graduados recientes es creciente. Yo quiero asumir en el rol que me toca la responsabilidad por todas los aspectos de mejora que el trabajo de la facultad tiene que afrontar. Pero es claro que con las compañeras y compañeros que están en la coordinación del practicantado y residentado, trabajan coordinadamente con ellos muchos más docentes que entran y salen del programa con distintas intervenciones puntuales, con clases, con tutorías, con supervisiones, con seminarios, entrando a veces a terreno, recibiendo problemáticas, siendo, estrictamente hablando, diría el compañero Joaquín Rodríguez, copensores de las dificultades del trabajo. En este contexto, nosotros hemos sido bastante claros en reconocer la confianza que ACE ha depositado a la hora de establecer este convenio en la Facultad de Psicología. No me parece que esté de más volver a reiterar el agradecimiento por ese reconocimiento. La facultad está a disposición para, como lo he dicho en estos momentos, para ser exigida en función de determinados parámetros e intereses que no son comunes. Mayor alcance y mayor calidad en la cobertura en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud para los distintos sectores de población y para los sectores de población que particularmente estamos comprometidos en el cumplimiento de este convenio. Por último, señalar que me parece importante, más allá de las repeticiones que puedan haber, en primer lugar, por mi lado hoy, en algunos reconocimientos, en que valoremos el proceso de cuando no teníamos este convenio, ni el practicantado, ni el residentado, que valoremos el presente que tenemos como para poder apoyarnos en construir junto con ACE mejoras a esta propuesta. Quiero señalar, sin asignarle ningún fardo a practicantes y residentes, que la transmisión de vuestra experiencia, la alfabetización, me gusta insistir que todos somos analfabetos en cosas distintas, que ustedes hagan, la socialización que hagan hacia el resto de la comunidad psicológica, graduados recientes, estudiantes en el ciclo de graduación, de la experiencia, ayudará a construir un mayor fortalecimiento y seguramente tendremos problemas nuevos, como que en vez de 200 postulaciones a practicantados tengamos 400 y que en vez de más de 60 tengamos 200 para residentes. Pero serán buenos problemas. Si nosotros logramos que el trabajo nuestro esté asociado a la calidad del trabajo que hacemos, hay un destinatario clave en este proceso, que es el desarrollo de las capacidades humanas de la población que nos incluye y de la población en general que recibe nuestra asistencia en el marco de programas y convenios como estos. Para ustedes, felicitaciones. Para toda la gente que ha colaborado y colabora cotidianamente, muchas gracias nuevamente.